está tranquila, lo ves, la arena está quemando mis pies. Te quiero, seré feliz cuando estés. Te espero, no tardes mucho en venir.